La revista Martia en el aire. Perfecto, bueno, estamos en línea entonces con Martín Sabatella, dirigente de Nuevo Encuentro y del Frente para Victoria. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Te habla Pablo y, bueno, Damián también al aire. Queríamos primero, antes que nada, preguntarte por la conferencia de prensa que acaba de finalizar hace instantes, nada más, acerca de, bueno, del ataque al local de Nuevo Encuentro hace 3 meses. Sí, bueno, ahí lo que planteamos es el avance de la investigación. La verdad que la Fiscalía avanzó mucho con distintos pedidos también que ha hecho la querella, que hicimos nosotros. Y bueno, lo que se encontró es que sabemos quién es el titular del arma, que se comprobó que donde se efectuaron los disparos, y el titular del departamento también, que es Alejandro Fabián Sidero. O sea que se sabe claramente quién es el dueño del arma, quién es el dueño del departamento, y está comprobado que es esa arma que fue encontrada en ese departamento, desde donde se efectuaron los disparos que impactaron en Dayana y en Florencia, que por suerte fueron heridas que pudieron inmediatamente curadas, pero que por centímetros no causaron la muerte. La verdad que entonces nos preocupa seriamente, porque es un señor que intentó matar, porque alguien tira con una calibre 32, un revólver calibre 32, a 400 personas y por centímetros no mató. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas. Me parece que es importante que se sepa esto. Ese señor está en Estados Unidos, esperamos que se sepa si volvió a la Argentina, que la justicia lo cite para continuar el procedimiento judicial y la investigación. Y nosotros creemos que tiene que cambiarse la carátula, que no tiene que ser abuso de armas, sino tiene que ser tentativa de homicidio. Y por otro lado, pedimos también que se investigue a ver si actuó solo o actuó en complicidad con alguien. Y después otra preocupación, que es que el señor se fue a Estados Unidos justo cuando salió la metropolitana de la investigación y entró la gendarmería y la perita de parte, que la querella pidió y que el fiscal accedió cambiar, porque nosotros teníamos dudas de cómo estaba actuando la metropolitana. Así que también queremos que se investigue si el letargo de la metropolitana y las formas que llevó adelante la investigación en los primeros días, que deja mucho que desear, tenía que ver con algún nivel de complicidad o encubrimiento en relación a este señor. Siempre tuvimos esta sospecha. Cuando nos enteramos que se va justo cuando cambia la fuerza de seguridad que hace la investigación, se profundiza la sospecha, y después, fruto de la investigación del portal Nuestras Voces, que dirige Gabriela Cerruti, sabemos que el señor es aportante del PRO a la campaña electoral. Por lo tanto, hay una clara vinculación política. Ya sin este dato, esto tiene una connotación política grave, porque disparar a militantes, con este dato más nos preocupa todavía. Así que también hemos pedido públicamente, y se lo vamos a hacer al ministro del Interior personalmente, porque hemos pedido una reunión para transmitir al presidente de la Nación la preocupación para que cese él y el conjunto de sus colaboradores con este ataque permanente a la política, con esta estigmatización, con este hostigamiento, que lo que hace es generar un clima de violencia política, un discurso, digamos, violento, una violencia verbal, que puede generar que alguien se considere habilitado para agarrar un revólver y disparar a la militancia. Sí, Martín, este es si no el más grave, uno de los primeros eventos que vimos durante el año acerca de esta especie de contexto contra este tipo de militancia, ¿no? Sí, es grave. No es un hecho aislado. Por eso digo es grave, no es un hecho aislado. Se ha dado también ataques a otros locales de distintas organizaciones. Y la verdad que no importa qué organización sea o de qué partido político sea. Nosotros creemos que esto lesiona la democracia y queremos vivir con absoluta libertad y militar donde cada uno quiera militar, y hacer política desde donde cada uno quiera hacer política, que es lo que sucedía hasta hace pocos meses. Entonces, esto sinceramente nos preocupa y nos ocupa, por supuesto. Pero creo que hay una estrategia del gobierno de estigmatizar a la política, de dañar la actividad política, de dañar la militancia, que tiene un objetivo político, que es que haya poca política, porque un gobierno para pocos necesita poca política. Pero que tiene el riesgo de generar violencia, este clima de revancha, y que tiene el riesgo de la violencia que están generando, e insisto, organizado o no organizado, mandado por alguien o no mandado por alguien, este señor se siente habilitado para pues salir a la ventana y dispararle a un grupo de militantes. Martín, ¿qué tal? Damián te habla. ¿Cómo te va? Bien, recién vos hablabas de esto de estigmatizar a la política como una clara estrategia del gobierno actual, y yo te agrego, no solo a la política, sino a los políticos. Sí, claro. De hecho, esto ha pasado, digo, desde Aníbal Fernández de Vido, y hasta hace poco se desactivó una causa contra vos, justamente, que me parece que estaba en el marco este de seguir... En el mismo criterio, que era querernos asociar a todos a delincuentes, corruptos, gente que llega al Estado para saquearlo. Digamos, más allá de que nosotros repudiamos, condenamos enérgicamente la corrupción del partido político que sea, y cualquier corrupto, cualquier persona que toca un peso, sea del partido político que sea, tiene que estar preso, y cualquier persona que tiene dinero que no puede decir dónde, de dónde es, y la quiere esconder, sea en un monasterio, sea en una cuenta offshore, tiene que responder ante la justicia. Más allá de eso, lo que está claro es que hay una estrategia de utilizar el problema de corrupción estructural que existe en la Argentina para dañar a la política y para dañar a determinado proyecto, porque la verdad es que corrupción hay en la política, hay en los empresarios que son la contraparte de los funcionarios corruptos, hay en la justicia, hay en la policía, hay en los equipos de fútbol, hay en distintos estamentos de la sociedad. O sea, es cierto que tenemos un problema de corrupción y hay que enfrentarlo. Y lo decimos con autoridad porque tenemos una historia en hacer política también enfrentando redes de corrupción enquistadas en la estructura del Estado. Ahora, como vos bien decís, la denuncia a nosotros con los aportes partidarios, que es algo que nosotros reivindicamos, que es el esfuerzo militante comprometido de cada uno con las ideas que cree, y aportar al partido que cree y defender las ideas que cree y poner parte de su sueldo y su esfuerzo cotidiano para sostener, orgullosos de autofinanciarnos, lo querían convertir en algo negativo justamente para degradar la política. Bueno, era tan burdo, tan ridículo, que claramente, no solamente en primera instancia, sino en la Cámara, quedó la inexistencia de delito. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mobrayan te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Preguntarte, hay esto que decías vos de la estrategia de estigmatizar la política, si detrás de un caso real que puedan encontrar, esto que decía el Papa, ¿no?, de que la corrupción es como el mal aliento, que está en todos lados, que no, si detrás de un caso que puedan encontrar, van a marcar cualquier cosa como un hecho de corrupción, como esto que señalás, ¿a qué más habilitan, ¿no? Digo, no solo a qué habilitan en términos de esto que pasó con el francotirador aportista del PRO que le disparó a militantes en la apertura del local de Nuevo Encuentro, sino a qué habilita adentro de nuestro propio espacio. Esto, hoy señalábamos más temprano, hablando con la compañera Baleada, del grado de unidad que se reflejaba en esta tragedia, cuando, bueno, entre las Baleadas, en una apertura del local de Nuevo Encuentro, había una compañera de la Cámpora. En este tipo de situaciones, donde te tiran todos los días un hecho de corrupción, que después, bueno, en miles de años sabremos que si es cierto o no. ¿Habilita a la disparada? ¿Habilita a que nos dispersemos? Bueno, lo que yo digo es, nosotros, a muchos militantes, estos ataques nos duelen, pero nos reafirman en la idea y en el compromiso con las ideas que tenemos, y nos reafirma en el compromiso con el proyecto nacional que fundó Néstor y lidera Cristina, y nos reafirma en la construcción de este proyecto en toda la patria para ser mejores y para volver también mejores, convencidos que la Argentina y el futuro de nuestro pueblo lo necesita. Nos reafirma en esto, nosotros creemos que es en la política y en el proyecto nacional, por lo tanto no hay duda de que quieren que bajen los brazos, pero a muchos nos ratifica en lo que estamos haciendo. Y después una preocupación central que tiene que ver con la vida cotidiana. Estamos viviendo un momento muy duro, todos los argentinos, la inmensa mayoría de los argentinos, vivimos peor que hace 8 meses, es una cosa concreta. El pequeño empresario, el pequeño productor, la clase media argentina, los sectores populares, los trabajadores, los jubilados, la inmensa mayoría, exceptuando los poquitos que se beneficiaron estos 7 meses, que son los especuladores financieros, que son los agroexportadores, que son los grupos concentrados económicos, la inmensa mayoría vivimos peor. Los clubes tienen que dejar de hacer actividades a las 6 de la tarde porque no pueden pagar la luz. cualquiera que vaya a la carnicería, a la panadería, al supermercado, hoy compra la mitad de lo que compraba antes, los tarifazos, la pérdida de poder adquisitivo de salario, ya casi, ya muchos tenemos, o en la familia, o en un vecino, o en alguien que comparte el club, o alguien que compartía tu trabajo, o alguien que tenía algún vínculo de gente que se quedó sin trabajo, que estaba suspendido. Bueno, estamos viviendo peor que hace 8 meses, es un dato de la realidad, y eso nos entristece, pero también al mismo tiempo te da fuerza, porque esto hay que frenarlo, porque no queremos que la Argentina retroceda. Y además nos quieren convencer de que es una locura que nosotros pensemos un país para todos y todas, y no para una parte. Salen dirigentes importantes, la vicepresidenta de la Nación, economistas, diciendo que nos mal acostumbramos cuando sí. Podríamos utilizar la luz o el gas. Nos quieren hacer creer que es una locura que nosotros pensemos que en cualquier rincón de la patria, cualquier compañero argentino, compatriota, cualquier persona pueda, si tiene frío, prender la estufa, o si tiene calor, prender el ventilador o el aire acondicionado. Sí, sí, o sea, estamos mal acostumbrados a vivir decentemente, digamos. Claro, que estamos mal acostumbrados, que si vos vivís en una familia humilde no podés pensar que podés ser universitario. Nosotros no nos vamos a resignar a eso, no nos van a convencer que está mal. Nosotros creemos en la movilidad social ascendente y creemos profundamente en que un padre o una madre, aún sin tener una familia de dinero, pueda ver cómo su hijo fue a la escuela, fue a la universidad, se recibe y con los ojos llenos de lágrimas ver cómo es mejor que vos, y emoción, y eso es la movilidad social ascendente. No vamos a renunciar a eso ni nos van a convencer que es una locura. Tal cual. Estamos hablando con Martín Sabatella, el titular de Nuevo Encuentro, y acá Damián Kotz se desvivía por hacerte una pregunta antes de despedirte. Bueno, ahí está. Martín, justo arrancamos sí. La editorial con una autocrítica. Haciendo nuestra propia autocrítica, la autocrítica de Amartya, y nos referimos un poco a la actitud del movimiento Evita. Más o menos ahí pispeando por las redes, escuché alguna declaración, no sé si será cierta, de que para vos el movimiento Evita tiene acuerdos con el gobierno. ¿Esto es así? Yo lo que digo es que me parece que el movimiento Evita no se le puede escapar que hace daño. Si tiene temas, si quiere discutir política, podemos discutir lo que quieran. Pero no hay ninguna duda que en nombre de la unidad, romper el bloque es todo lo contrario, es una profunda contradicción en sí mismo. Entonces me parece que no es bueno. A mí no me gusta hablar mal de ninguna organización ni de ningún sector, pero no comparto su posición política, más allá del respeto que le tengo a su militancia, que seguramente no piensa exactamente igual que lo que sus dirigentes están haciendo, y también el respeto personal que tengo por muchos dirigentes de ellos que conozco y valoro, pero creo que están equivocados, creo que esto no sirve a la unidad del proyecto nacional popular, creo que le sirve a quienes están gobernando. Y después lo que vos me decís sobre... hay una situación ahí de tensión que seguramente ellos deben manejar entre los vínculos, entre los vínculos que ellos tienen, lo han dicho público en relación a acuerdos o a políticas que se puedan plantear desde su organización, con la tensión en términos de posicionamiento político. Pero se puede decir eso, se puede sospechar, pero la verdad es que yo prefiero dejar las cosas en el marco del debate político y decir que no estoy de acuerdo, que me parece que a nadie se le puede escapar de que eso hace daño. Lastima. Y por lo tanto, sí, yo creo que es un grave error. Martín, muchísimas gracias, y muy claro tus conceptos. Muchas gracias. Abrazo grande. Era Martín Sabatella, titular de Nuevo Encuentro, ex titular de la AFCA, y cómo lo extrañamos, porque ahora cuando los medios bravuconean no hay a quien ir a reclamarle, porque el ENACOM, a diferencia de la AFCA, no hace nada.